La máquina de tejer. ¿Cómo te definirías vos, si es que te podés definir en realidad, no? Vegano. Cada vez más trato de, cuando estoy hablando, tratando de hablar de comida, tratar de hablar de comida vegetariana o estrictamente vegetariana. Y cuando hablo de veganismo, hablar como ya de una ideología y un compromiso en otras áreas más allá de la alimentación. ¿Y hay que ser activista para ser vegano? Creo que sí, pero puede ser un activismo, o sea, creo en el activismo singular. Hay mucha gente que le rechina mucho, que capaz que es vegana y no se dice vegana, o le molesta decir vegana porque le rechina o la palabra, o también hay como una policía vegana que a un montón de gente le rompe los huevos. Entonces, para mí el problema grande ahí es como pensar que si sos vegano perteneces a un grupo y que todo el mundo que está en ese grupo te representa. Y no es así. O sea, a mí si alguien me dice que es vegano, yo no lo considero. No es como que automáticamente, si yo me dice soy vegano, pienso, ah, sos una buena persona. Yo conozco gente que es vegana y que es re soreta, y conozco gente que dice que es vegana, pero es gordofóbica y es homofóbica y, o sea, no me cierra. Que vos me digas que te consideras vegano, a mí no me da ningún tipo de garantía sobre qué tipo de persona sos. Y para mí, como el veganismo es un proceso ideológico que no espero que todo el mundo lo tenga que hacer, y tampoco creo, tipo, soy muy relativo en cuanto a todo, entonces considero que puedo estar equivocado. Realmente creo que no, pero obviamente sé que existe la posibilidad, y capaz que hay un montón de gente que hizo el mismo proceso que yo, pero llegó a otra conclusión, y su conclusión es que nada, que no importa, que está todo bien, que otros sufran para que vos vivas mejor. A mí me choca mucho eso, como yo lo resumo a eso, es como me di cuenta que para que yo viva bien no tiene por qué sufrir nadie más. Pero no es que no tenga que sufrir ningún animal más, es que no tiene que sufrir nadie más. Entonces, para mí, mi veganismo también está muy unido a otro tipo de luchas que van más allá de no comer animales o del sufrimiento animal. Para mí, el sufrimiento de otros seres humanos es muy importante y lo considero dentro de mi activismo. Por ejemplo, no uso championes que tengan cuero. Entonces me voy a comprar championes nuevos, no uso championes que tengan cuero. Pero ya que sé que Nike está comprobado, porque hay un montón de marcas que no sabes, pero sabes que Nike fabrica sus championes en lugares que tienen a niños trabajando, en malas condiciones. Entonces tampoco compro Nike. O sea, si veo un champion Nike que no tiene cuero, no lo voy a comprar porque está, no explotaron un animal, pero explotaron un montón de humanos. Hay una bandera que tiene una garrita de un perro, creo que es, y una mano humana, estoy cerrando un puño, y que dice liberación animal, liberación humana. Y para mí eso representa mucho el veganismo. O sea, que vos te consideres vegano, pero en tu trabajo explotes a tus trabajadores, a mí me hace muchísimo ruido. Yo no le digo a nadie, no sos vegetariano, no sos vegano, no sos no sé qué, porque no sé. La palabra en sí no me importa. Para mí deja de ser una buena persona. ¿Querés considerarte vegano? Considerate vegano. Está, pues sos un vegano que explota personas, por ende sos una mala persona en mis ojos y no me interesa tener ningún tipo de relación con vos. Entonces, me considero vegano, pero no tengo como un sentimiento re grande de pertenencia a las personas veganas. Sí, entendés como que puede ser que hay gente que no sea vegana por empatía, como vos lo sentís. Pero cuando empecé a no sentirme tan identificado como colectivo, parte del grupo de veganos, fue en un momento, hay tipo un par de grupos de Facebook de veganos, y leo cada disparate, que es como, pa, qué, o sea, ni ahí me siento identificado con un montón de esas personas. Discusiones, tipo, se dan discusiones como, no, si estás a favor del aborto, no sos vegano. Si querés creer eso, buenísimo. Yo estoy totalmente a favor de la libertad del individuo. Si una mujer quiere abortar, que aborte. No siento ni un gramo de conflicto entre eso y mi veganismo. Lo que entiendo yo por veganismo es la libertad. Yo lo que respeto mucho es la libertad. Respeto la libertad de que un ser no sea explotado y que pueda hacer lo que quiera. Entonces, un animal sea criado y esté en un lugar confinado y lo estén explotando, va en contra de su libertad. Por ende, no me pinta. espero lo mismo para las personas. Entonces creo que las personas tienen que tener la libertad de tener la sexualidad que quieran, de ser libres y hacer con su cuerpo lo que quieran, de consumir lo que quieran. Entonces, como que yo entiendo todo eso dentro de mi ideología. Dentro de eso, el veganismo calza muy bien ahí adentro. ¿Qué cocinan básicamente ustedes? ¿Hacemos viandas? Sí, ¿de qué tipo? Lo que hacemos es, en vez de entregar viandas todos los días, los lunes entregamos 5 viandas juntas. 3 se pueden congelar y 2 no, y entonces las personas se manejan. Y también lo que hacemos en verdad es como en un sistema de tuppers, como para no tener vianditas de plástico que hay que tirar. Nada, te viene un tupper y vos nos das un tupper y ese tupper vuelve con comida y nos das el tupper vacío y hacemos como esa vuelta. Hacemos eso y después hacemos a locales, tipo a restaurantes y lugares de comida, les ofrecemos opciones veganas para que tengan ellos para vender. Y después hacemos eventos, caterings chicos y más grandes. Cosas como, no hacemos pedidos chicos, pero sí a veces capaz que es nada, un cumpleaños, somos 15 personas y armamos como algo para eso. Hay mucha gente que se pone excusa de que no consiga ciertas cosas y que es más fácil cocinarse carne, ¿no? Sí. Entonces, ¿por dónde le recomendarías que arranquen? Para mí, si se ponen excusas es porque no quieren. Porque en verdad es re fácil. O sea, más en invierno. Los guisos, si no les pones chorizo y no les pones carne, son veganos. Y te haces un guiso y agarrás y vas a la feria y compras las verduras más baratas que haya. Compras porotos, que es lo más barato que hay, porque el kilo es muy barato y te rinde el doble, porque crecen al doble su volumen. Y arroz o fideos, y tenés un guiso y te puedes hacer un día un guiso de porotos negros, otro de poroto blanco, otro de lentejas, otro con arvejas. Vas cambiando, a uno le pones papa, al otro le pones boñato, uno lo haces con todo. Entonces, uno lo haces con arroz, después lo puedes hacer con quinoa. O sea, en invierno es muy fácil. Lo primero que tenés que tener es como una abertura de cabeza a comer cosas distintas. Pero si vos empezás a buscar como comida tradicional de diferentes países, vas a ver que casi todos los países tienen alguna receta vegetariana o vegana, o una receta vegetariana que es muy fácil convertirla a vegana, tipo sacándole algo, no sé, va con un huevo frito arriba, no le pongas huevo frito. Después sí, empezar a sustituir es como, puede ser que sea un poco más difícil, pero no sé, o sea, para mí es... Es importante también sacar, por ejemplo, algo que más que del lado vegano es cultural, gastronómico acá, como es la salsa de tomate y el orégano, cosas así. Y empezar a encontrar otro tipo de condimentos. Está, sí. Creo que el condimento es esencial para comida vegetariana y vegana, porque muchas veces la carne y el queso se usan como condimento, especialmente el queso. El queso se usa mucho como condimento. Entonces, si vos estás acostumbrado a hacer algo y no le pones queso, lo tenés que sustituir por algo más. Primero por la cantidad de sal que tiene el queso, que el sal de por sí realza los sabores. Y después porque, nada, si vos le pones un parmesano a algo, es un sabor re fuerte, que si lo sacás, capaz que alguien que come queso puede comer unos fideos con parmesano por arriba y ya está. Sí, aceite y chao. Pero si te comes unos fideos solo con aceite, está. O sea, tiene que ser... Tremendo aceite de oliva, delicioso. Ponele, en vez de ponerle, si querés unos fideos re simples, te haces un pesto, que te lo haces de todo. O sea, si tenés como en tu cocina un poco de hierbas, tampoco te digo que hagas el pesto tradicional que tiene que tener albahaca. Nada, agarrá un par de hierbas, cortalas, salte un ajito o ponerlo crudo, aceite de oliva por arriba y ya estás. Y ahí el sabor ya va a estar. Entonces, para mí es re importante eso. Se reusa la panceta para saborizar, para darle un gusto. Normalmente panceta ahumada, nosotros usamos pila pimentón ahumado. Entonces le puedes dar como ese sabor ahumado a las cosas. Tenés que amigarte de tener más allá de orégano y pimentón en tu casa y ajil, como tener un par de cosas más para no cansarte siempre los mismos sabores. Entonces, la comida más fácil de cocinar para alguien que quiera comer vegano, básicamente, es... ¿Guiso? ¿Guiso? Arroz con porotos en invierno. Ensaladas completas. Y el tema es que la ensalada no sea lechuga, tomate, o sea, nada. Claro, las ensaladas pueden tener pila, o sea, ensalada con porotos, con frutos secos, pero mismo porotos, o sea, yo como bastante porotos. Pero es lo que te da proteína. Sí. Igual, también lo de la proteína. ¿Es medio mito? No es que sea un mito, sino que no necesitamos tanta proteína. Voy a repetir algo que no sé si es verdad, pero lo escuché el otro día en un programa de la televisión. que decían como que la cantidad de proteína que necesitamos es más o menos el tamaño de un puño. Está, lo que tiene la proteína animal es que es como más completa. La proteína vegetal tiene como algunas proteínas y no todas. Entonces tenés que mezclar más. Pero si comes, si te preocupás por comer verduras, porotos, cereales, ahí tenés todo básicamente cubierto. Y comer con muchos colores. Tipo, no, como que no comer monocromático. Tipo, siempre tratar de comer cosas verdes, comer cosas. Si tenés de todo un poco. Eso de lo monocromático es por un tema de variedad, por decir, de vitaminas. ¿Hay? Sí. No sé, por ejemplo, las hojas verdes oscuras tienen bastante calcio. El sésamo tiene bastante calcio. Tenés como que leer un poco, si querés. Yo me hago estudios de sangre cada tanto y soy vegetariano desde el 2006 y nunca tuve ningún problema de déficit de nada y no soy una persona que se obsesiona por lo que está comiendo. Simplemente, no estoy una semana como pila de fruta, siempre como verduras, porotos como por menos 2-3 veces por semana y granos también, siempre acompaño con arroz o con fideos, como pila de pan y con eso. Perfecto. Ya está. ¿Y llegaste a comer complementos de vitamina B? B12 es lo único que tomo. Sí. Eso sí tomo. Eso sí es lo único que es peligroso. ¿Tenés algún referente aparte del hardcore? Capaz del hardcore mismo, ¿no? Como de movimiento vegano. O algo que sientas como muy conectado, ¿no? Siento muy conectado con integrantes de una banda que no sé si son veganos, creo que son vegetarianos. No sé si son veganos. Pero como en toda su accionar y su manera de hacer las cosas. Que son los integrantes de Godspeed You Black Emperor y A Silver Moon Zion. Hay uno, Efraim Menwick. Es como están las dos bandas. Después hay algunos que están en las dos, unas que están en una en otro. Pero como colectivo, ellos, especialmente Godspeed, que es más vieja, como la manera de hacer las cosas, como que es una banda que no creció bastante, o sea, es bastante conocida, pero como nunca transaron con sus ideales. Y para mí eso está de más. Desde el punto de vista de veganos, no conozco tanto. Bueno, Ian McKay, que tiene Dischord Records, que es un sello independiente, que él era el cantante de Minor Threat. Dale vegano, desde que él tiene creo que 19 años, una cosa así. Minor Threat es del 80 y pico, así que... Claro. Después fue uno de los cantantes de Fugazi. Y él también, como su manera, como el hazlo tú mismo, es algo que me repegó de en principio. Por eso quise hacer un sello. Esto fue la primer parte de la entrevista a Irán Miranda. La máquina de tejer. Muy pronto La máquina de tejer. Los dos recuerdos que tengo desde que se me desconfiguró el cerebro musicalmente. Si ella no hubiera sacado el disco por BMG y por Sony o por Universal, no sé por qué mierda está. Capaz que nosotros ni lo escuchábamos y no sería el suceso mundial que es en este momento. Eso seguro. Ahí vivíamos juntos, todos. ¿Toda la banda juntos? Vivíamos todos juntos. Increíble. Veremos. La máquina de tejer. Y ahora seguimos con un nuevo segmento. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. Thank you. La Máquina de Tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.